tus ojos de miel, llamándome de nuevo. Era el color de tu piel, vibrando con mi cuerpo. Eran tus ojos de ayer, diciéndome te quiero. Falsas preguntas que hacer después de tanto tiempo. Y yo jamás te dejaré de amar, y tú sabrás por quién llorar. La vida nos podrá juntar de nuevo. Por quién llorar, la vida nos podrá juntar de nuevo. Vida nos podrá juntar de nuevo.